Condori. Marcelino. Marcelino González Condori. Ya, Caucanas, este, Yuririt, Caucanas, Camacín. Zapaque, Bangoyo nacido, Zapaque, Alta Chumani vivimos. Ay, ah, yeah. Chumani en Jaf Mayaja. Ay, ah, yeah. Uxatogena. Zapaque. Ya. Zapaque. ¿Y Uxatogena, cómo es lo así para conocer Sapuro en Nacab Jarak? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya gas capito tercera igual que van a que ya gas capito ni oficina con tercera no tiene ninguna pirote pero con otra ni mandaba alcalde jamás porque nadie sabe ni mandaba jane con nada bajo sumo este tercera es como unión con tu cama que capta o que tra jane que yo ni con nadie no pasa o chiquita y papelas y mantada carga chacaya jda ahí está como no gas para capito Alcalde Pablo. Ay, eh. Ay, ¿qué caso de Naja? ¿Qué caso de Naja? ¿Qué caso de Naja? ¿Qué caso de Naja? Lupis que ya está ahí. Lupis que Naja. ¿Cómo era la muita si Pana Pau? ¿Cómo era la muita si Naja? Naja, chiquita, puta Naja, suma o sarani. Acá, a vasir una gatia tratas. Con jamás a vasir por el Naja. Naja te acciona al polista. A vasir un oscuristo. Oh, con jamás a ver oscuristo naya. Oxistama. Naya ha oscuristo a hay un lore de estapachac animalampache. Ah. Hay un lore. Ya. Cuando conas lore ya que dices todo ya trata de que pocaja a vosir otenio. Acá te embujuañar los arrastros. Calamina naga contaminas que calcacate. Acate. Y si taxas de a las tuit hasta se naira aguante a skirina hasta haibo, tombito en taskir, se miria ahora no vaya que geo. Hayugana, ¿cómo le da a mi asan para sector zapaki? Ucana camuita sin magio, sahane a mi asante, caugiri teja, paspan han cam que iguana garugi takasipta, oxapham, ¿cómo le da? Achumanes, tapas sector zapaki, hasta abajo, samurota, compañero naka. No gana este está a tu mani alta charnagas está a mí este apretas ma maro inga apretas ma ukmont con cómo eran interesantes chica va no ya ha anchita ha 67 ne 66 7 ne pues si mala aguanto va y que es más apito sí ya yo cuando con una que se nega para que se apuro no me creen la capta huerta, choque, santa, si un calpa, tu gaki. Huerta, ojata, que uma, a mi ochita. Paxipa, si me dan yo. Paxipa, si me dan yo. Catup, um. Paxipa, si me dan yo. Ugan, gama. Santa, ta, hiwanda, va. Ay. Chao, más es que no ve este. Hay un luranta, priste, marca china, cam, uyuanacam, cuscot. Ocama que te quite, hay un purintijan, o que o campo ni che lureñaga naida tipo naida tipo abuelo me cajó lurita tanawa sohta vaxia y mi yo ayuna y ditan sohta sohta yo cayó vaxia o anaga y una frita naida abuelo me cajó ya uca hani picham tachita gente nate acción a jar por el distra escuelo a naga por pichero naga calu iwan pach ayunta y distra sector pas hay una de esna yo compa vas ir puritan pero acá anchit pache hanit purint que ha guanya pinite han purkiti acá nas porta charma por che hay pues que acá no hani purkiti put apani maya gan chap suno ya ya apani got unis efram te got conata que se causa to que ums absup tanchita maya hasa de ditwa akuruna kawa tu poco no ma aptanya got khana Umaptil saririt wa puririt wa kimsamara puriwait awasiru. Agamara kutsap asipramis. Haneu sindikato nage yaga wa apkitos kumunirarana konawas amuita sinyan. Puririt awasiru, tupukot apanirit Ya. Chak anchita haneu Tuvas capri oye, han pista pasca chega. Haner pista pasca no pista en cano capi, aquí cualquier aquí ve por ahí no gatan, a mí ya está ganando. Gat anchita, apte ser que esto, tuvas capri o. Ya. Yeah. Con ars con jamás más se de este que se llama aptañe umarak no valdero taque no que se con asistera na que ya. Haner umahayo mag aptato. Cuida COVID vaktata, cuida con un titun vaktayat, ni sitan pa yinta no ya, tu kat kien pas kota ta pas no hat, galun ita ya pin pas no hat kota ta hat ta. Et gaukaya ko wanya luma chin sapa kluma, kouka chata ugar hai tay. Ayuna ta pi akas aptanes ayuna ta sari. Kut ukana khanipi kota pas imunat kita. Cha marca china que hani umanib kara kita chita no katra uy wana skuna umana umapri uy wata uy wata gala ki uti kuma karta sente ki sta kepta ya o hani umak tanto utabuni de khot na ya ha de spisana gloria de stra o gobierno isti las para chumas ba ya o gobierno na su sesta tsaisara su gobierno ya na tama sare kito pe Oxechegan ha este kitis alcalde jama irna gaski. Marcelino apasa. Marcelino apasa. Marcelino apasa. Ya. Ya este aniti purin ki proyectos mia wa como se rexar no eta tamal koja. Hani gobierno hit kite hakes ni hit gara kite. Hakes ni hit gara kite. Mhm. Ah, sí. Hani pe amuit kite. Gobierno salna kaña pachai. Ajá. Kunama sak umuskuris. Cuando Ismael alcalde diga no cada una Ismael lo sirve caucacho musco como alcalde está con jamás todos coñan este que Marcelo no zapato todo oma oma si tu caucacho musco ristio o que tricha ordeno tricha y despisan que lo leña taqui di mistricha y sí mistricha y leña ay que tchanito aquí es caspa más de pres luraña no caso uca taqui pe acá no tito despis lo el papel o tito ya ugana de este lugar hagenga gobierno ayuritas pa gaicha perspectiva ya rapidan gaicha cotan mi sitio perspectiva cotan yato perspectiva uca documento pa mi sitio uca amdañani yo no escaldañan sitio pero nadie chuna ha hi chuna har por esta pasile que saran dawa el sai como uca tra uca gobernación autoriana que es haisap tam titio comunidad ya sí Uka autoridad este ga khani manap kita uka pero ma sarktan chita na gobernación na karo kana karos uka autoridad ka haisap tam te katok am te te askir khumar kha na na ka na ruka to ka phidu be isin kha ka sibiraran kot khurin kha agan uthito pabir na ka autoridad ka phe mata to uthito ista is me ya uthito kot komunera na ka skhapar kito kwanda es honorable es kam kwanto van a soer así Nai apa petas pakai ya apa sepapi? Kamu abu itu nak ibu nasir? Oka. Katha, konat kan halihe? Ukapi. Mila ambin tu pacur waktu. Ya. Mila ambin kalaminai. Oka te. Nai lah, abu lo kacam ciri nau. Ya. Aka tak hiru tanak lorat kapre. Konak kepatin purpaskani. Jika halu pacawa auti lorane. Chica auti pachara ki ojalio pachitura aquí en Kuntura ni un hijatati. Ucam sao abuelo naga kundiri nayar. Ucam ta chaps papila. Ujaita vas. Chao, caro, por es que era que tan jucato. Uca son por esan. Chac, acá pa acá, por gente, están y por gente, ve. Lugar lo magitan, magitan, suya, ve. Calamina cal pintar jaña. Kuna toca es pintar jaña, kuna saminis. Calamina jihat chihai. Sí. Indirlo uskut kepa utaje sirwaina naga kepa waina ga ikalami de chap ukarna ga al asipana pinduran pin chapana ni kuna sapiksendu han ka kirinak han ka kirik pe ningaran chitu inta chipto gomasrum pe konsanta suka ya konsanta suka maestroja tata gabriel gabriel ukambu inta chip kamel jikate chapi saske ukasbuni ukamakiu ukatra ka hamachi na kani sarhita ke padha no hani kunduri hu hanya khite kha mere chigu ke kunduri uthas kire uka sire in khnaro abilo kunduri ni khatat uka sinde qal Mm. Contaminación calamit. Chata, uma con jamás a muy escrita que quepa maranacanta con jamás ni. Chacalamin pintadas na uca pista luna que na caja lurjas pa estistua. Uca empiste jaquero uca cóctel na umara ekpacha, manca ekpacha. Uca beja cotana aljas puca pista pasirichna ya. A muy juaco. Ya. Uca pista pasira que na caja. Kutanak alis haspa uko wala hacha kutanak amday ura kena ka utchigay ukanak alis haspa ukis na ya kutanya nak hacha kutanak ugra awasir umanak tan tan tsna marbat hacha kutanak awan tsigay awan tsigay pero ya kamar kena kan uklo rapi uklo rapi kot akan kuna dan los mas uywap si no sa umak uka haluma por hat yap haluma por hat ay mag yap kumachigay kot hal si to nagasuti Uka paspang kaki, ani wanyan kita, kama kyo? Ah, uka tha anchit kama ha umah ani tha liyan kikayan ha. Hali awasir umon porin kita uka umah uka pini. Uka pini sir kaki. Porin pe wanyan dayo kyo te. Chikchik pan thayam kama kama kyo. Cha kama niya dumero port anya taki kuna kauka pachers ma port a. Kuno na kasi anchit sarawa ka tano chaga ko kasi to karo ano kasi kuno hamacha anchit na igis ka karo sa lakas ka wasuro ko wasuro chips wasuro pero wasami ko tama yak ugat karo tarti sarawa kasi sa por haro kibo ay haka kira kiti kau kapachas kinsi ki pasagi ay taki suma askita yak haro kibo ko tama ko korwa na kichaka sa mundo kau kasi sa pagir mista auto naga sa pagir mista dolores ata mini Ah, con eso tiene que ver. Sapaki. Atele, atele. Atele. Ay, sí. Ogat. Kaukat chica más acá. Carretera la pasó Lucas. Acá se deja hasta Vintilla. Hasta Layor, con su Vintilla. Pucuta. Pucuta. Mira los Andes al cruce. Calamarca. Calamarca, Ucata y. Tolar. Después ahí va. Ya. Ya. Kaukat ya chica todo. Pocotat, Villalos antes, yeah. Tolada, después Ayuayo, después Lorehuayas al este, Patacamay. Achaca, Hachamarca, Nagans, Kunhamas, y Churu, Hayon, Janita, no que se mira Mauquita, abstate que gri. Ah, ma cuenta o cuenta, Santorio, que ya casque Churu, mira, Camau. Acá, que lo vas a hacer, sí. Ya. Bueno, Camau. Maimar ya kau, akamar ya kau lagi, akamar maimar aku ingin jawab ya, maimar ha, murur atau ha urpun tata wikata sewai, ilam poha, maeskit kenai lord arakewa, hasaya mana kenai lord arake, murur tak kenai adan tati kata sewai, maimar, hichamar ha, akamar, maimar urawai kuama. Ukat yungas to kutma sura wek mischino wa aka pat kala silu gin ukas stingas kayat aka puinti bilang kas kayat kon foto al hasis tu kawin ukat posya ke pa posta hichata ti pur khata ne kham khada silu pur khata ne chekape ma sura mischune mischune kene lot ekortias lastri ser pur khat ke uba awasiru atib khata mai mala Ya. Uka posya ka ka winti piska mak awa kete. Chega ma wakta sipkit. Ya. Ok. Chegi chamara kunas pasi. Hi chamara ka hacha ili maneha kuros lorhe. Kena yampi kuros. Ili ampo kuros lorhe. Aka ha. Lihun ha ka murata. Ala lohun tat kakalamin hama kahan han. Pidmiru ti mayo. Las seis, las cinco. Las seis, las diez, hasta las diez, hasta Tosicamau, Cajanevay, lo juntat. Chaca, Hachayimane, Coroslote, Hachayimane, Coroslote, Llamo Coroslote, Chaca, un bañan de ñat pateguito, pero. Na ucana, ya tratas que está. Pero Cauxa toca en el Ruku, bañantani. Acá ciudadanos ni guanyan. Maimara kunas pasega. Ukan pasega urindiru qalamul hawaya. Ah. Ukaru qutanda waya. Ya. Chay. acá cruce una camisca o caso guañantani. Hichaga curso, chama de atiñane. Chachai. Pero no echa. Acá ni guante, sí. Ucate quispay. Ya. Cam que ni curus lo se hacha y le manda y cam. Ya. Y le han llevado a cam curus lo. Kenea tu lurasija. Kenea me pilor de Ilimane alakichai. Ya. Kenea cam curus lo de curus. Ah, ya, acá. Kenea chair canae. Ya. Curus lo de. Hacha y le manda igual a curus lo de. Ukat aka ilam murota ilimana kha dikhun khe kalamin ka khamai ka khan khe ukat chiyat khat khanyane chamara kunas pasan una pachasnia yat khat as kanyane uk chakh apsavnia aga khania nia karnaval khana kada ki as khajani ka ukar samul khaski ka ukar sanali purgada May marah ya tita hanwa karnaval pasada ya tita hanwa urindiru kala mulkhe. Kut agar wani bini pura wajite ha kapatan agar kai. Pakak tukur wani pura wajite ha kwenna gati gita paiwa. Ya tiski pachak hiwasan li tante ha. Ah, hiwasan uli chek pach bin uliar ktante ha. Uka han hiwas uli ktante ha uka istinaka. Jena uka nak tipo khairist ha. Na wali minda tanya hai. Amich. Sí, vale que venía acá, ¿no? Sí. Porque es que ya tenía ni siquiera anchita, ¿no? Ay, chao. A ver, na anchita buena que es que era tu catajan y no me quita. Y chama quiere que yo una uña kip añaga a la pachera o que sañaga. Ay, chao, hay poca ayunta, ¿no? Que se ha hecho ahí, ¿no? Con las ayunta ni se sin, ¿no? Acá un casa tío, a ver, un canes, a ver, es una anchita. Anchita, anchita, uña, papá, ya, no me quita, no me calor, porque es patio, ¿cómo hay? Ya, sábado, domingo, este. Ah. Sawa tu mungkin nasib kita nak kutis khamah yang ismet akan kisar kunjung mah akan nak kelakanya kaya nak mila khamah mila ya kaya sen khamui ya mai kah cekai perlu ukah nak kasih kun sanya monikin we ukah mah terang kasih pas khamah hei ah ukah hang kunak kunga ukah este kena naga anjir cer kena yang apa ibu naga ya cer kena yang apa kuna tak kisuk kah per ku cer kena aku sumpur hatus kini petiki ah iya ukah itu yang petiki ah kaya inak kaki ukah nak kena ni halun kani teh hani umah perdasi ah iya iya ukah hang kuna kati ukah ang instan ukah hani halun kani hani halun kani teh kope hang ukah kaki mila kaki hani ya ku cew kurus luri kah hajai mana cer kena bi kurus luri kah Icak aku ini mana ha? Istihai senan saya je. Aku cakap tata lagi, kau cakap tata lagi. Kumpit ini terus sepeda. Kota katun tata lagi, sahami katun tata lagi. Mita. Ani uka mita ya tante. Nee. Kau kira kau jus mita ni? Ya. Cakap saya ini mana mita ni siapa? Umah saya tata lagi siapa? Kota aja, aja. Kotam pe saham pe anjir tak kamu cakap wasip ya? Asli? Oh, kamu? Jak kotak apa sih orang? Saham pe apa ni lah? Wasur walur kuli walur naga. Kung ham zat asip. Kung ham zat asip. Kung ham zat asip. Kung kung kung kung. Ah, cuma. Oke, aruni lagi di? Aruni gua kekoi kekontre. Macam cuma pura kat kek nabe. Kau kau apa sih? Ah. Kut kaisan kau malah kunci kata cik kata lagi, orang bumbung bumbung. Ok, leisanya mah firman. Ayah, sar kata tanjat harus kita askenya ni. Aka mah Paulu nak halun tawa ikhno, kapacah ni ya este. Kuna kami sanya saka. Zana zana, oka sapona kaha. Kuna kami sanya sutin je, hampatuna kaha. Ania arur. Ime ok tantau umanakan kah niya kok kami sanya. Kau tik. Kau sanya ni suka. Kau sumpurnya tak je. Asyik. So hani pun sumpur hani ha. Hani kau tik kita ha. Walau kipun iya ustaz. Kukat akamai. Cual pas purnya tak je. Kamu je tak pas tapi ukhun kah. Cetum empat purnya tak je. Jangan saya. Arsul hamal. Kalau akamar kena kandu utkiti hamat cina kahani. Wajin aku ke? Ah wajin aku. Mana ganti? Pasir risi wajib aku setoga. Ya. Puricit, seni. Puricit, sekitar. Puricit. Purjin. Purjin, ¿cómo que? Purjin san purjin. Purjin han purjin. Purjin. Para esto sí. Mira, son purjin. Río Jotitito, Río Jotitito, Javier, Nazamur San, Huichich, Huichich, Ucaja. Ahora sí, Nazamur, una joven mandan para que cuchiche. Ah, más disparas que esto que vas a añadir tanto. Añadir tanto, dice, ¿alguna cap no? ¿Son a mejor? Me llamo con grabado a pan y grabado a pintita. Ya. Ya, ya. Grabado a pintita, a pan y. Ya. Alguna que grabó un aplauso, jamás grabó que para grabar ni la guía, jamás grabó ni la guía. Pero a qué hora acá, Pablo, acá no, acá este en la urbanización Los Lirios, distrito 9, que se checan en la casirac, no, que checan ja, mauquita, cama, la hora que quiere aquí, que checan por íntimo, no, hayo por íntimo, que tantas así, que ni a jamás tiene que. Ni este istre que sabes que no han patron el cauca chuti hay un pit chuti no cosa ora que se mistun reja ora que man que man que audio este que que se hay por hasta gente que que cuota no can istre aquí pero cauca chukan guanya ora que con han pues estas parte en jamai sí pues han con su calu guanya se hay charma agua sin pagar por deja Kare putih ke kau di tekau di tekau di tekau di tutri. Uka nak kasih kunha mas, na istas kaya no pasir mana nak ha? Cakhan uka, kuna cakhan uka ma kuintur lagi utkara kian uka kat kat ha este lekel lekel kat utkara kitan, no kat uk sanyitas mabir. Uka ha kuna caktan ha akam pasir nak wain enya tegi, awisas kisto. Akam wainan saranya tegi cakfe, si akwa pan uka. Ukar ukah kunci awak satu lagi, cokel ukah kunci tanah nana kau berdar ukah kunci subta, ukah negam bicak terak sana, ukah negam pan kasih tanah ia please iskir, ukah kupah kau kah semua kaya ukah kilo per, ane ukah jatuh kau lop hiter, kay pan terak sana ukah jasa. Ukah terah isk ah este cuci nak kah mau kita isk ah hamat cina kah kita mau kita kah kon general hamal. Este ma pichun tata no ve es que tan ukana ka gira sara phrin ukat o tukhani ni phrin han kas hanipin uthire kit na ist akira to chekara kit ka kiru ka lorito salurincito lorincino es yakna ka pa es kana ka gi no akitan este ori pichin ka este sombrero ka general jama no ve sombrero tiene ka kana si lo rason Isca kamu buat kerja nak kan? Hani buat kerja ni kita kan? Ya kau hani mana yang kau uti tu kan? Kau este ma plom mo kafe situ kan seminta taji. Hani uti nana kan aku? Ah iya. Nana kan kafe itu wa Kolkata ya, kat Kaciwa ko, Kaciwa mana kasi? Ha? Ah iya kan? Kaciwa kuci ceram. Ya ceram. Kaciwa kuci ceram. Kat Kolkata ya, Kolkata kat Patkan kan aku terlaki. Ukatra, este, tahanjo terpet, pamba palomitu ukatra ukagi, ukat kocipat jadi lagi pe, kuna ha kotanya lagi ha, wisit cerita lagi ha, puricu, awisit cerita lagi, awisit ni lagi, tapi cerita lagi ha, hajo purinya lagi ha, lepas ni cik, pentas juga, hati hutan sen haji purjin senya lagi. Cómo, ¿qué es lo que me han engañado? Ya. ¿Qué es lo que Ah, ya. ¿Qué es lo que lugar de aquí? Ajá. Sí. Ah, ya. ¿Qué es este uca no es que no cam ullarañaja con prusa cartaña o aquí sí no cat cam ya jamar cachina que ya tía año que marca chino car jamar que será para que españa ni cha no ya la no sé qué toca yo madre ya qué vaya tita ya sí ya la no sé qué todo ya Ukat kunhamake indin deh haga negaroh saskaya. Ya. Saya. Ukamake yo. Aye. Saya. Walik hilata ya kurna kaya sultan tas kira kita ka radio Taipirus kama tarus kip nyata kini cha ini cha kuna aruna kampis tuk tawanya hilata. Arun tawe dista. Sektor sapa ke sektor sapa ke arun tasik semua. Acuman alta kuampa. Cibi cibi. Ata, Santiago Ata, Takpach, Milioacho, Urkuma Zapaki, Tacuampa, Achumani, Haruma, Huilacota, Lacalaca. Igual Bacuyama es Arunta, es Bacuyama, va a quitar yo, pero. Bacuyama es Arunta, ya pero. Me quitan aquí. Me quitan. Mahuilani. ¿Cómo? ¿Cómo Zapaki Arunta va a ir? No hay condición de que ya no te y como eras, chumanes, chumanes, ya no te hermano Naka. Ya, gracias, hermano. Oli, coliqui, lata. Ya, como aquí yo.